Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social, en Radio Raíces de F.net. Hola, buenas tardes amigos, estamos iniciando un programa más de Panóptico Social Radio. Mi nombre es Sergio Esteban, en los controles está Jacobo Orozco. Y a nombre de Ángeles, de Carlos, de Kalash, de Luis Eric y de Angie, les doy la bienvenida a una nueva emisión de Panóptico Social. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos como Panóptico Social en Twitter, en Facebook y también en Instagram, que todavía no lo usamos, pero bueno, ya tenemos ahí cuenta. Y también les recuerdo que nuestros programas de Radio Raíces y de otras series radiofónicas las encuentran en nuestra página, que es panopticosocial.com, también en iTunes, ahí pueden suscribirse a Panóptico Social y también ahí les va a llegar la descarga semanal. Y las redes sociales de Radio Raíces es en Facebook, Radio Raíces Cederec, y en Twitter, Raíces Cederec. Y bueno, el día de hoy vamos a estar platicando de un tema que, si bien es cierto, está como de moda, realmente creo que hace falta poner los puntos sobre las sillas y sobre todo responsabilizarnos nosotros en nuestra participación que tenemos con respecto a los temas de gobierno. Si bien es cierto que Panóptico Social siempre ha sido un espacio plural, siempre ha sido un espacio donde hemos dejado que hablen nuestros invitados, el día de hoy tal vez vamos a estar participando de una manera un poco más activa debido al tema, que es un tema que a nosotros nos preocupa, nos ocupa, nos apasiona, pero también estamos tratando de organizarnos desde diferentes áreas para poder lograr que tengamos una mejor coordinación entre las personas que nos estamos haciendo cargo desde alguna trinchera, por así decirlo, de los temas referentes a la transparencia, a la rendición de cuentas. El día de hoy tenemos como invitada a Paulina Bustos. Ella es directora de servicios de Cívica Digital. ¿Cómo estás, Paulina? Muy bien, muchas gracias por la invitación y pues encantados de hablar de este tema. Bien, te invitamos porque obviamente pensamos que el proyecto que se presentó hace un par de meses, a lo mucho, poco menos, acerca de la plataforma de transparencia, la Plataforma Nacional de Transparencia, creo que es una muy buena herramienta, creo que es algo muy indispensable, que también viene de la mano con otros esfuerzos ciudadanos y con el esfuerzo de otras organizaciones de la sociedad civil que estamos preocupados por tratar de estar orillando al gobierno de alguna manera a que esté no solamente ejerciendo esa obligación que tienen, sino también diciéndonos qué es lo que hacen más allá de estar saliendo en la tele, algunos de ellos, o estar ahí levantando alguna polémica con sus declaraciones. Pero me gustaría que iniciáramos la charla, más allá de una entrevista, hablando un poco de cómo se construye la Plataforma Nacional y cómo han participado ustedes concretamente en este proceso. Sí, mira, la Plataforma Nacional de Transparencia nace del Instituto Nacional Autónomo de Información, que es el INAI. Ellos presentaron esta plataforma en el 5 de mayo de este año y ya llevan más o menos, no sé, yo diría que casi un año construyendo la plataforma y han involucrado en algunos momentos a la gente de la comunidad, que cuando me refiero a la comunidad es como la comunidad de gente que trabaja en datos abiertos y la comunidad de gente que usa datos abiertos, que incluye a muchísimos periodistas, que normalmente es la parte de la población que está haciendo solicitudes de transparencia o que está haciendo aplicaciones cívicas con los datos. Entonces, a nosotros nos invitaron a una reunión que fueron varias personas de mi equipo hace más o menos un año y se dieron varias recomendaciones sobre qué debería tener la plataforma para que fuera útil. La plataforma lo que hace es como juntar a todos los sujetos obligados que están en el país, que incluyen estados, que incluyen municipios, que incluyen muchísimas organizaciones que son más locales, que antes tú podías como solicitar a través de Infomex o a través de los Infomex locales. Entonces, esta nueva plataforma lo que hace es juntar todos esos esfuerzos en un solo lugar. Y nosotros, el 5 de mayo que salió la plataforma, pues uno, estábamos muy emocionados y dos, expectantes de ver qué era lo que el INAI nos iba a ofrecer. Y bueno, desgraciadamente lo que platicábamos es que no fue una plataforma muy útil, tenía muchos errores, y hace poco, y me refiero a hace poco, hace unas cuantas semanas, el INAI cerró la plataforma y les dio, tiene un plazo de 2 meses para arreglar muchísimas de las incidencias que se le han dado. Sí, que esto también ha sido una constante, ¿no? Infomex, sí. De hecho, también hubo un tiempo hace poco que cerró, luego volvió a abrir. Luego, todos estos sujetos obligados que deben de estar desde las dependencias, ¿no? Hace poco estamos en una charla precisamente de cómo solicitar información. Sí. Y exponemos un poco que debe de haber mínimo en los portales 43 requisitos mínimos. Y hicimos un ejercicio porque había compañeros de diferentes localidades y, bueno, cada uno se metió al instituto de información de su localidad y no tenía ni 6, el que mejor tenía era 17 y era, creo, el de la Ciudad de México. Sí. Pero eso también ha sido una constante, ¿no? Que no pueden sistematizar, y es increíble, ¿no? Con tanta tecnología, con tanto apoyo incluso de la sociedad civil, no se puede sistematizar de una manera franca, de una manera que realmente sea sencilla pedir información. Pero, ¿por qué no nos platicas un poquito? Conocemos tal vez el tema, tú eres una experta, pero la gente que nos oye, ¿qué diferencia hay entre los datos que podemos bajar del INEGI, por ejemplo, que son en Excel, la mayoría de ellos, a los datos abiertos? ¿Cuál es esta diferencia? Sí, un dato abierto es un dato que es público, que es consumible y que no tiene restricciones de licencias. Muchos datos que tú puedes encontrar en la plataforma, en internet, por ejemplo, si te metes a la Cámara de Diputados, bueno, la verdad no me acuerdo si es diputados o senadores, pero si te das hacia abajo, hay un copyright que tienen los datos, que básicamente lo que dice es que tú tienes que dar, que si utilizas esos datos es como si estuvieras utilizando datos que no son tuyos, ¿no? Los datos abiertos no son así, son totalmente datos que están libres de libres para tu uso y que los puedes consumir, por lo tanto están en formatos abiertos, que pueden ser CSVs o pueden ser APIs o pueden ser formatos que tú, por ejemplo, si yo bajo los del INEGI y están en Excel, tengo que tener Office. Claro, sí. Y pues Office cuesta. Entonces, esos son los datos abiertos. Hay varias plataformas en México que sí tienen datos abiertos. La mayoría de los portales de transparencia no los tienen. Tienen archivos que tú puedes bajar. Entonces, si se meten a plataformas como datos.gob.mx, que es de gobierno federal, ahí tienen datos abiertos. Y desde la sociedad civil hay otra plataforma que se llama datamx.io, que tiene también datos abiertos de gobierno y de sociedad civil. Entonces, la gran diferencia realmente es que con datos normales, digamos, tú puedes bajarlos, analizarlos con hasta cierto nivel, pero con datos abiertos tú puedes consumirlos, están ahí públicos para que tú puedas hacer lo que sea, y muchas veces pues de ahí se pueden construir aplicaciones que le dan uso a los datos, que realmente es cuando ya los datos son útiles. Sí, que justamente hoy en día hemos vivido pues el surgimiento de algunas aplicaciones que son muy sencillas desde lo que fue Curul 501, sí, que ya no existe. En fin, otras, el Pleno Ciudadano, que también es una app. Pero también creo que el problema que presenta la sociedad es que está muy ensimismada y muchas veces no quiere voltear a ver a la política porque piensa que eso ya es corrupción, y sí tiene razón, pero si, ¿cómo pretendemos, no, como sociedad, romper ese círculo vicioso si nosotros no participamos? Entonces, ¿cuáles son de las principales herramientas que nos ofrece esta plataforma? Pues, en particular, lo que nos ofrece la Plataforma Nacional de Transparencia es que sea posible conocer lo que todos los niveles de nuestro gobierno están haciendo, ¿no? Desde nuestro municipio hasta el presidente. Y el saber esa información es el primer paso a que nosotros podamos tener una participación más activa en nuestra sociedad. Sí entiendo que es difícil, o sea, sobre todo en México, donde tenemos, y bueno, aquí mismo en la Ciudad de México, ¿no? O sea, la vida es complicada, desde que nos levantamos y el tráfico hasta estar en nuestros trabajos y después regresar, ¿no? Entonces, el tiempo que nos queda para la vida pública, pues es muy pequeño. Sin embargo, con la tecnología lo que podemos lograr hacer es que la información esté más a la punta de nuestras manos, ¿no? Digo, a la punta de nuestros dedos y pueda ofrecer mecanismos de participación. Por ejemplo, hace poco salió lo de la ley 3D3, que es un sitio que se llama 3D3.mx, donde servidores públicos han subido sus declaraciones. Y en las elecciones del año pasado, salió una aplicación que se llamaba Ligue Político, que es algo así como Tinder, que es de estas aplicaciones que puedes como decir que algo te gusta y que no te gusta. Y en esa aplicación, en Ligue Político, tú podías ver de manera muy sencilla, con una interacción que todos conocemos, porque todos sabemos que sin Tinder, tú podías darle que te gustaba un candidato y te decía si había presentado su 3D3 y las cosas importantes de ese candidato. Y si tú le dabas que no, pues bueno, ya no te decía nada. Pero si tú le dabas que te gustaba y no se había presentado su 3D3, tú podías tuitearle y decirle, hey, deberías presentar tu 3D3, ¿no? Es una interacción muy sencilla que se da gracias a datos abiertos, que se da gracias a que tenemos tecnología, y ahí lo puedes hacer, no sé, andando en el metrobús. O sea, es como un tema que la tecnología nos va a acercar muchísimo más a la participación ciudadana. Que también esto también llega a resultar una paradoja, ¿no? Hemos visto que las declaraciones muchas veces están más intervenidas que sí, la línea del PG, ¿no? Definitivamente, o sea, definitivamente. Y es algo que nosotros llamamos como la transparencia cínica, de que ya se empiezan a sacar datos y te das cuenta que hay que compran toallas de $2,000 y dices, bueno, o sea, bueno, al menos ya sé que compraron, pero ¿para qué me sirve saber que compran estas cosas, no? Sí hay definitivamente como el primer paso es sacar los datos y que tú los puedas conocer. El segundo ya es, a partir de esos, hacer algo y exigir rendición de cuentas, ¿no? O sea, de la línea entre que nosotros sabemos que hay corrupción vagamente a que ya sabemos exactamente dónde está y que luego la corrijamos, pues son tres pasos que nos van a tomar tiempo, pero al menos estas plataformas de transparencia y de rendición de cuentas nos ayudan al primer paso. Sí, que sin duda esto es el primer paso, pero hace rato hablábamos un poco fuera del aire de la necesidad de estar haciendo algo más en conjunto, ¿no? Creo que también hay esfuerzos que están siendo pues muy bien intencionados, pero muy mal dirigidos. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical. Les recuerdo que están escuchando Panóptico Social a través de Radio Raíces. Mi nombre es Sergio Esteban. Pueden contactarnos mediante las redes sociales. Nos encuentran como Panóptico Social, y en la estación el Twitter es Raíces Cederec y el Facebook es Radio Raíces Cederec. Vamos a hacer este corte que les había dicho y enseguida regresamos aquí a Panóptico Social. Mira tú, si yo soy pobre, que no tengo pa' tabaco, o no tengo ni casa ni trabajo. Mi nombre no aparece en la lista del paro, pero al caer la noche yo voy calle abajo. Bien, estamos de regreso. Hoy es viernes y en Panóptico ya lo sabemos. Entonces, por eso decidimos regresar a estos ritmos un poco más tropicales, por así llamarlo. Esto que escuchamos fue In the Night de Amparanoia. Amparo, se me va su apellido, pero es una gran banda. Ella es la líder del proyecto, pero bueno, Amparanoia es una banda que ya tiene bastantes años, que ya tiene bastantes discos también, tiene me parece que ya 5, y pues bueno, decidimos poner algo movidón, porque recibimos algunos comentarios acerca de el rock chileno que pusimos la semana antepasada, entonces bueno, ahora quisimos dar un pequeño cambio. Y bueno, estamos aquí en Panóptico Social, estamos platicando con Paulina Bustos, quien es directora de servicio de Cívica Digital, y estamos hablando acerca de la Plataforma Nacional de Transparencia. Nos quedamos hace un momento antes de ir al corte, Paulina, que creo que hay muchos esfuerzos por parte del sector privado, por parte de la sociedad civil, y también hay muchos esfuerzos por parte de los académicos por estar generando plataformas, por estar generando mecanismos con los cuales podamos nosotros, el ciudadano, el Juan Pie, ¿no? Como le dicen, podamos tener esa información que nos ayude a tomar decisiones el día de la jornada electoral, por un lado, pero también que nos lleve a tomar decisiones cuando estamos organizándonos, desde cómo ver en qué se está gastando el presupuesto nuestro presidente municipal. El famoso ramo 32, que también parece que todos los ciudadanos estamos desconectados de eso. Pocos son los que tienen una idea en qué se gastan, y todavía menos son los que piden la información respecto a ese rubro, ¿no? Por mencionarlo, sí. Está el 27. En fin, hay ramos muy focalizados que ahí se van las arcas del erario y no están siendo vigiladas. Sin embargo, ahora ya hay varias herramientas que nos permiten a nosotros tener este conocimiento. Pero, digamos, ¿qué es lo que estaría pasando desde tu lectura que no podemos articular, por una parte, los esfuerzos que están haciendo estas tres esferas, pero tampoco se articulan los ciudadanos? Sí, yo creo que hay dos rubros importantes en los que nos falta invertir, como tanto sociedad civil como también el gobierno, que quiere incentivar la participación ciudadana. Uno es tener mecanismos más concretos de participación. Cuando tú sacas una plataforma de datos o sacas una plataforma donde puedes conocer de tu gobierno, es muy difícil solamente con tener un sitio que alguien vaya a participar, porque es difícil el camino, o sea, la barrera de entrada es muy grande. Entonces, yo diría que una de las cosas principales que tenemos que hacer es tener, si vamos a utilizar la tecnología, utilizar la tecnología así como utilizamos la tecnología comercial, ¿no? Tenemos diferentes aplicaciones que hacen una cosa en específica y eso es muy sencillo de usar. Y la otra es que sí son esfuerzos a veces muy pobres en el sentido tecnológico. O sea, nosotros estamos acostumbrados a que si yo bajo una aplicación en mi celular o abro un sitio, si ese sitio no abre en 2 segundos y se ve bien, no lo voy a usar. Si una aplicación yo la bajo y la abro y se empieza a crashear, ya no la voy a usar, ¿no? Y tanto el gobierno como algunas organizaciones de la sociedad civil, falta el músculo tecnológico para hacer buenas aplicaciones. Y eso es algo que lo tenemos que hacer para que los ciudadanos no se todavía se desanimen más con las aplicaciones ciudadanas. O incluso tienes que dar datos, ¿no? Sí. Por ejemplo, Pleno Ciudadano, tienes que dar tus datos. Hace como 6 meses, 7, el gobierno de Nezahualcóyotl, que ahí es donde nosotros, bueno, varios, algunos de Panóptico vivimos, vimos con buenos ojos que sacaron una aplicación para que tuviéramos una comunicación más directa. Pero te piden igual datos personales, igual cuando estás haciendo, cuando pides una solicitud de información, te piden datos personales. Obviamente entiendes que pues te van a hacer llegar información a tu correo. Pero aún así creo que esos rubros no deberían de existir en estas plataformas. O hay algunas otras, por ejemplo, Pleno Ciudadano, como te decía, o sea, te tienes que loguear con Facebook, por ejemplo. Que eso también creo que ha entorpecido un poco que la gente se anime a participar en esta onda, ¿no? Porque también hay una paranoia, ¿no? De decir, no, pues quién sabe si me estén ahí a mí. Yo diría que a diferencia de otros países como Canadá o Estados Unidos, donde también hay un gran esfuerzo por utilizar la tecnología para la participación ciudadana, en México sí la desconfianza con el gobierno es muy alta. Entonces, el crear aplicaciones donde tengas que dar tus datos, tu nombre o tu teléfono, son cosas que suben muchísimo la barrera para que un ciudadano participe. Y pues con justa razón, ¿no? O sea, el gobierno nos ha demostrado muchas veces que no es tan confiable como quisiéramos. Pues ya vemos la base del INE, ¿no? ¿Dónde quedó? Ajá, donde ya no supieron manejar, ¿no?, la seguridad. Entonces, esa es una parte que en particular en México y otros países, tanto de Centroamérica sobre todo, se tiene que cuidar muchísimo. Nosotros ya llevamos tiempo trabajando tanto con gobiernos como con sociedad civil, y con gobiernos el problema en particular es que las leyes que están hechas para hacer sistemas están muy anticuadas y están pensadas en sistemas, están pensadas más como del lado de cómo no terminaríamos culpando al gobierno de algo que cómo ayudamos a los ciudadanos. Entonces, por eso te piden tus datos, por eso ellos no contestan nada que no tenga, que sea anónimo. Son temas muy particulares que en México tenemos que cambiar. Sí, que también, pues desde el hecho que ya bajas una aplicación, pues ya está ligada obviamente a una cuenta, está ligada a un teléfono, y los desarrolladores sí pueden saber qué, ¿no? Ahora también hay muchas leyes que han modificado, que ya está la intervención del teléfono sin una orden. Sí. En fin, en México creo que vamos también dando pasos que retroceden, ¿no? Ya ni lentes, estamos retrocediendo ya en muchos rubros, y eso entorpece también la participación ciudadana y entorpece también el ejercicio de estos derechos que nosotros tenemos. Sí. Pero por otro lado también la clase política pues está como que viéndolo, como que dice, no, sí, ahí está, y eso puede ser una arma que hasta me derrumbe, ¿no? O que ventile, que parte de las victorias, lo platicábamos hace 2, 3 programas, parte de estas victorias en Tamaulipas, en Veracruz, pues fueron por los escándalos que se dieron a nivel gubernamental, a nivel del gobernador. Pero también a nosotros los ciudadanos creo que nos hace falta entender un poco más las nuevas tecnologías. Si bien es cierto, hay una brecha digital que, bueno, esa, esperemos que poco a poco se vaya cortando. También el ciudadano hoy en día no tiene como un compromiso, digamos, de una manera responsable, ¿no? De saber qué está haciendo con los datos y para qué quiere los datos, ¿no? Que también ha sido otro problema. Pero regresando un poco al portal, ¿qué es lo que más podemos encontrar en el portal? ¿Qué es lo que tal vez al ciudadano pueda darle más elementos en esta construcción de ciudadanía, ¿no? Porque estamos hablando de también procesos muy complejos. Sí. Construir ciudadanía, la famosa sociedad civil, que bueno, ahí cuando, desde que yo estudiaba ahí sociología, ¿no?, siempre estábamos definiendo qué era la sociedad civil y nunca realmente podemos encontrar algo que embonara a esta sociedad civil. Obviamente pues es heterogénea. Pero ¿qué nos ofrece esta plataforma que a lo mejor también nos ofrecen otras, pero que esta nos lo optimiza? Sí, pues en particular, bueno, la Plataforma Nacional de Transparencia lo que hace es juntar toda la información. O sea, es como el único lugar donde tú deberías poder ir para realmente encontrar información. Y el problema que existía antes de la plataforma, y bueno, la plataforma todavía no está al 100, pero el que trata de resolver es que yo no tenga que saltar como de sitio a sitio de transparencia haciendo solicitudes. porque normalmente lo que sí pasaba es que si yo pido datos a la Secretaría de Finanzas, pero la Secretaría de Finanzas del DF me dice, esa no es mi competencia, y yo realmente, y eso realmente es de la Secretaría de Economía, yo ya perdí ahí casi 80 días hábiles para encontrar la información que yo quería, ¿no? Entonces, bueno, la Plataforma de Transparencia, Nacional de Transparencia, lo que hace es juntar esos esfuerzos y poner un solo lugar donde yo puedo ver todos los sujetos obligados, puedo escoger de ahí y puedo pedir información. Yo creo que falta mucho todavía para que en México haya datos que se puedan utilizar. Es algo muy importante de mencionar, porque ahorita realmente datos que se pueden ver son más que nada de presupuestos. Y bueno, los presupuestos, pues tú los puedes ver, y ahorita hablábamos como de la transparencia cínica, ¿no? La transparencia que después de que ya se gastaron 2 millones en toallas, pues uno lo ve y dice, bueno, pues hubieran comprado de otro proveedor, ¿no? Pero eso es lo que ahorita podemos hacer. Ahorita podemos hacer una especie de contraloría ciudadana del gasto, pero aún no hay mecanismos para que nosotros podamos evitar esos gastos. Ese sería el siguiente paso, ¿no? Que a través de sistemas, y hay, por ejemplo, hay un estándar internacional que se llama Open Contracting, que lo que busca es sacar información de todos los niveles de un contrato, en donde tú podrías saber desde que se está planeando el presupuesto hasta que ya se gastó algo, o hasta que ya se entregó y ya se auditó que lo que se entregó está bien. Puedes ver todo ese proceso y, por ejemplo, podríamos detener después de que hay una planeación y decir, ¿saben qué? Eso que están planeando los ciudadanos no lo queremos, planean otra cosa. O a la hora de que se escoge un proveedor, poder tener una incidencia en qué proveedor se escoge. Ese tipo de cosas pues todavía falta, porque no solamente el gobierno a veces no quiere dar esa información, sino que también para los que sí quieren dar esa información, los recursos informáticos de las agencias de gobierno son muy pobres. Hay muy poca habilidad tecnológica dentro de las mismas direcciones de sistemas. Se utilizan tecnologías muy viejas en los sistemas de gobierno, y todavía falta como para tener un pipeline donde los datos que salgan se puedan utilizar. Entonces ahorita lo que sí podemos hacer es como ver todo lo que ya se acabó y bueno, hacer una especie de contraloría. Y que también pues es complicada para el ciudadano, porque sí requiere tanto de cierta habilidad tecnológica como de cierta habilidad de datos para poder encontrar la información que nos puede ayudar. Bien, hace rato se me olvidó preguntarte que nos explicaras un poco a nosotros, a nuestros amigos que nos escuchan, ¿quiénes son los sujetos obligados de rendir cuentas? Bueno, no los conozco todos, son un montón, pero son normalmente... Y de hecho nosotros hicimos una encuesta justo cuando salió la plataforma, y la hicimos para preguntar qué entendía la gente por sujeto obligado, porque es una palabra que se utiliza mucho en el término de transparencia, pero bueno, los ciudadanos no entendemos. La mayoría de la gente por sujeto obligado piensa que es una persona, o sea, como Paulina. Pero en realidad un sujeto obligado es el Instituto Nacional Electoral, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Economía. Todos los que son agencias de gobierno son sujetos obligados a la transparencia. Es decir, que ellos están obligados a que si un ciudadano les pide algo, tienen que entregarlo en un formato que se pueda utilizar, y lo tienen que entregar en cierta cantidad de días. Ok, bueno, pues vamos a hacer otra pequeña pausa musical, porque ya estamos llegando a la recta final de nuestro programa. Les recuerdo que estos programas los pueden descargar en iTunes o los pueden descargar en iTunes. Estamos en el rubro de educación, para que también ahí que hemos bajado demasiado, o sea, sí les pedimos que suscriban. Pero ahora estas modalidades de los cursos de inglés, ¿no? De una clasecita de 5 minutos, eso, bueno, ha también trastocado mucho las estadísticas de iTunes. Pero bueno, ojalá nos puedan bajar, y ya si quieren escuchar algunos otros programas y no utilizan iTunes, pues bueno, váyanse a nuestra página panopticosocial.com. Vamos a escuchar una canción y enseguida regresamos aquí a Panóptico Social, no le cambien. Bien, estamos de regreso. Aquí tuvimos un pequeño contratiempo en esta canción que les íbamos a presentar. Vamos a ver si podemos ver si está el audio, o vamos a ver si podemos ponerla ya para el final. Y bueno, estamos platicando acerca de estos sujetos obligados. que al final del día yo creo que hubiera estado bueno que hubieran hecho la encuesta también a los que son sujetos obligados para saber... A ver si sabían que ellos son sujetos. Es una buena idea, ¿eh? No tengo los resultados de la otra, pero estaría bueno. Creo que lo vamos a hacer. Sí, que ese fue un poco el ejercicio que hicieron en cuando estaban viendo lo de cultura cívica. Le preguntaron precisamente a los jueces cosas luego muy básicas de cultura hasta ciudadana. Sí. Y no sabían, ¿no? Reprobaron demasiados. Entonces también hubiera sido un buen ejercicio ver qué tanto el sujeto obligado sabe que es sujeto obligado, ¿no? Y desde ahí también está un problema, ¿no? Por supuesto, sí. Las leyes de transparencia hacia adentro de las mismas agencias son algo que son capacidades que todavía se tienen que construir. Y el mismo servidor público, digo, a veces como que en México tenemos esta idea de que todos los servidores públicos son personas flojas que llegan a trabajar a las 10 de la mañana y salen a las 2, pero la verdad es que también hay muchísimos servidores públicos que tienen muchísimas obligaciones y tienen muy poco tiempo y muy pocos recursos para utilizarlo, ¿no? Aparte de que tienen un salario muy pobre. Entonces, el servidor público todavía tiene que entender el hecho de que tiene una obligación y que la pueda cumplir. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Ahorita regresamos, Paulina. Ya parece que está todo listo. Vamos a escuchar una canción y enseguida regresamos aquí a Panóptico Social. Bien, estamos de regreso. Esto que escuchamos es algo de Ataque 77. La canción se llama Luz. Y bueno, vamos a seguir platicando con Paulina Bustos. Ella es directora de servicios de Cívica Digital. Estamos hablando acerca de la Plataforma Nacional de Transparencia. Y bueno, estábamos hablando hace un momento, antes de irnos al corte, de los sujetos obligados a rendir información, que si bien es cierto, la ciudadanía muchas veces no sabe quiénes son y piensa que el único sujeto obligado es el presidente, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, pero hay muchas otras dependencias que no solamente son las que manejan también los recursos, es decir, no nada, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía. Sí. O sea, desde la Secretaría de Cultura, desde... Bueno, hace poco, ¿no? Salió, no sé si viste, fue a manera de periodicazo, pero creo que viene al tema. Salió el sueldo de Sergio Meyer, ¿no? Ah, de sí. Primer plano, ¿no? Sí. Que también dices, wow, o sea, ¿cómo una institución pública, una institución del Estado, gasta tantos millones? Porque eran 2 millones de él, pero son 6 los de primer plano. Sí. Entonces, son 12 millones al año en un programa que sin duda es importante, pero pues también creo que hay un desborde de presupuesto. Y eso nada más es un programa. Ahora imagínate cuántos de Espiral. Bueno, también salió lo de Solorza, ¿no? O sea, sí. Les dieron con todo, ¿no? Sí, de hecho, sí hay como cierto movimiento también, como hay como este concepto de follow the money, que lo que dice es, y nació en Inglaterra, pero esto de follow the money es como decir, okay, aquí está como un recurso, aquí es el presupuesto, ¿no? El presupuesto que se ejerce, ¿hacia dónde va? Y realmente en manos de quién termina, ¿no? Y quién es el que termina como gastándoselo y cómo se lo gasta. Y bueno, ahí sí hay como mucha repercusión, no solamente de agencias de gobierno que se reparten presupuestos, sino también de algunos medios y de empresas particulares que terminan como ganando ciertos concursos. Claro, porque si dices, bueno, si eso es de un programa, de un canal que no tiene ni patrocinadores, no tiene ni cobertura nacional, el 60% del... Hasta el 2012 se inició el 60% sí. La cobertura de Canal 11 sí. En todo el país y tiene, creo que, como 10% en Estados Unidos. Entonces dices, wow, imagínate ahora López Dóriga, todos estos, cuánto ganará, ¿no? Sí. Pero también eso es motivo de la transparencia, ¿no? Claro, sí, o sea, realmente lo que uno busca con la transparencia es poder tener los elementos para hablar de un tema y para también poder exigir algo distinto. Algo que se ha pensado mucho, y bueno, es la razón por la que estamos aquí en México, ¿no? En México hay mucha corrupción, y a partir de esa corrupción nosotros como ciudadanos vemos esos datos y lo que estamos buscando es como decir que tal servidor público se gastó tal, que el gobernador hizo esto con el dinero. Pero lo que más allá de eso se buscaría es que a lo mejor en unos cuantos años yo pueda ver el presupuesto antes de que se ejerza y poder decir... Ustedes están pensando en tal proveedor, yo sé que tal proveedor se los va a dar por menos, deberían buscar a este otro proveedor, ¿no? O tú puedes decir, ustedes están gastándose este rubro en educación, cuando en realidad, viendo tal colonia, nosotros lo que realmente necesitamos es drenaje. Entonces, o sea, ese tipo de información y ese tipo de discusión es a la que queremos llegar como ciudadanos, pero todavía no podemos. Y tenemos que pasar por esta dolorosa etapa de atacar a la corrupción, que es dolorosa para nosotros ciudadanos y es dolorosa para el político también. Porque por mucho tiempo lo que hacía pensó que estaba bien, pero no lo está y nosotros pues tenemos la competencia para poder hablar de eso. Más adelante pues sí vamos a tener discusiones constructivas, en donde como ciudadano, más allá de votar, que es ahorita como el único ejercicio ciudadano que hacemos, yo voy a poder opinar de lo que sucede. Sí, que también esto es la otra parte que complementa, ¿no? Porque sin duda, como hablábamos, o sea, hay gente que le está preocupando en qué se gasta el presidente municipal, el alcalde, el presupuesto, pero hay otra que también le interesa mucho ver cómo tanto dinero que se le da a las universidades también se está gastando. Sí, ¿no? Cómo utilizar el presupuesto de manera más eficiente y utilizar las habilidades de los ciudadanos. Al final de cuentas, pues nosotros en particular somos un equipo de tecnología que por eso estamos tratando de incidir en la plataforma de transparencia, porque es de lo que conocemos. Pero si yo estoy haciendo una licitación para cierto servicio, normalmente hay muchísimas licitaciones que se declaran desiertas porque nadie mete licitaciones para eso, es un proceso muy complicado, pero somos un país donde hay miles de empresas y hay miles de servicios y personas que están especializadas en un cierto tema y no se está aprovechando eso. Entonces la transparencia también es sacar afuera esas oportunidades y realmente aprovechar el capital intelectual del país. Sí, que también ese ha sido un problema, ¿no? Y ahí tiene que ver otro aspecto, que es el conflicto de interés, que a lo mejor no lo hemos tratado mucho en el programa, pero vemos que muchos gobernadores llegan a ocupar su cargo y de repente una empresa, pum, ¿no?, se convierte en la que surte desde galletas hasta material quirúrgico, un foco, en fin, ¿no? Y entonces todas estas comercializadoras también generan una cuestión que elevan los precios, como lo que pasó en Chiapas, ¿no? Con la gente de la farmacia, ¿no? Sí. Por ejemplo. Sí, ahí, bueno, hay organizaciones que son muchísimo más versadas en el tema de anticorrupción, pero sí hay muchísimas como consejos internacionales sobre cómo atacar esos problemas. Por ejemplo, si mal no recuerdo, en Canadá, una persona que está en el servicio público no puede estar una empresa que tenga que, por ejemplo, si yo estuve en la Secretaría de Energía, no me puedo meter a una empresa de petróleo hasta 3 años después de que deje mi puesto, algo así es la ley. Aquí en México creo que no tenemos ese tipo de candados y, bueno, se genera muchísimo este tipo de cosas en que salgo de la Secretaría de Energía y luego me convierto o me voy al board de alguna empresa que tiene que ver con eso y luego todos mis contratos se van para ahí. O mágicamente de repente empiezas a tener gasolineras como Pedro Joaquín Caldwell, ¿no? Que salió allá cuando recién tomó posesión, decía que tenía 12 gasolineras, ¿no? Y pues imagínate, y todavía se va a una secretaría donde pues puede ahí él hacer manejo, ¿no?, de ciertas cosas para poner ciertas gasolineras, que también eso es una mina de oro para todos ellos, ¿no? Sí, hay muchos candados que todavía no ponemos y muchas veces también no los ponemos porque no sabemos qué tanto es el problema. Y eso es algo que yo creo que todavía nos pasa en México, es que tenemos la hipótesis de un problema, lo vemos, pero no tenemos suficiente información para medir el problema y, pues, como dirían muchísimos científicos, pues lo que no puedes medir no lo puedes arreglar, ¿no? O sea, no sabes cómo atacarlo. Entonces, en el tema de corrupción, por ejemplo, sabemos que hay corrupción porque la vemos sus repercusiones, pero creo que todavía nos faltan como encontrar esos nichos específicos donde está para poner candados ahí mismo. Sí, porque también no podemos poner candados si al final del día quienes hacen las leyes son legisladores. No se puede ser juez y parte. Exactamente, o sea, al final del día pues vemos lo que pasó con la ley 3-3, ¿no? Que la votan a la 1:00 a.m. y no se dan cuenta que está mal redactada. Sí. Y en el Senado fue algo realmente, fue ridículo, ¿no? O sea, la ignominia completa en el sentido de que cuando ya la aprobaron, aplaudieron y se pararon, ¿no? Y dijeron que era un paso para la construcción de ciudadanía y, bueno, toma dos, está mal hecha, ¿no? Sí, sí, no, hay muchísimas, sobre todo en las élites políticas, hay muchísimo que trabajar y que creo que ahí sí podemos impulsar como ciudadanos y que se ha demostrado en otros países donde hasta se han derrocado presidentes, ¿no? Que podemos unirnos más como ciudadanos en temas específicos donde sí podemos hacer cambios. Sí, sobre todo porque aquí hay muchos políticos que llevan todas, por ejemplo, Beltrones, ¿no? Ahora que está de moda, ¿no? Sí. O sea, él desde 1981 está cobrando por estar en algún cargo político. Y entonces va de aquí para allá. Y digo, no es que esté mal, pero también toda esa riqueza que él ha ido generando, yo estoy casi seguro que no checa con su sueldo, porque son inmensurables las propiedades que tiene, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, ese es el problema, ¿no? Dices, entonces, en esos 35 años de político, bueno, ahorita es el primer momento donde no, pero seguramente va a sacar algo como independiente él en 18, pero toda esa riqueza no pudo verla generado cobrando solamente. Sí. Así haya sido presidente del partido ahora, que no ganan más de, creo que él ganaba 70,000 pesos, que sí es algo, dices, bueno, sí es mucho dinero, pero también para sus estándares de vida es hasta poco, resulta hasta poco. Entonces dirías, no observa el día, ¿no? Sí. Con los relojes que traen, con los trajes que traen, dices, no, pues todo se lo gasta en ropa, ¿no? Pero después te das cuenta que no, que quién sabe de dónde están recibiendo dinero, y eso también debería de ser motivo de alzar la mano, ¿no? Porque sí, todos se están agarrando y diciendo, bueno, esto que sea de aquí para adelante, ¿no? Esa es un poco la lectura que le da tanto la ciudadanía y también la política, ¿no? Dice, no, bueno, que la transparencia venga, ¿no? Que empecemos que sea a... en futuro. Sí, sí, sí, empecemos a pavimentar el camino de la transparencia. Sí. Pero también, si volteamos hacia atrás, ahí nos vamos a dar cuenta que hay muchas personas que han estado gozando de riqueza, el famoso enriquecimiento ilícito, ¿no? O sea, sí, y esto también es motivo de estar reflexionándolo, ¿no? Sí. Junto con estas herramientas que tenemos. Pero, ¿para dónde va la plataforma? ¿Cuál es el siguiente paso? Si bien ahorita nos decías ya que, pero eso yo lo veía muy a futuro, sí, construir claro, una ciudadanía, etcétera. Sí, sí, sí. No, en realidad, lo que son los siguientes pasos para la Plataforma Nacional de Transparencia y para las organizaciones que queremos contribuir en ella es que vamos a empezar con el INAI este ejercicio de ser muchísimo más activos en la manera en la que se está construyendo la plataforma para que se construya de manera útil. Justo el próximo martes tenemos una reunión con la empresa que hizo la plataforma y con la gente del INAI para ver cuáles son las prioridades de las incidencias que están resolviendo y apoyarlos en priorizar eso. La reunión es a las 6 de la tarde. Estamos invitando a todos los que son gente de tecnología o gente de organizaciones de la sociedad civil o periodistas que utilizan esta plataforma para que den su opinión sobre lo que se debería revisar. La plataforma, si mal no recuerdo, va a salir en los próximos meses otra vez. O sea, se va a hacer un relanzamiento donde esperemos que ya se resuelvan muchas de esas incidencias. Y la idea, pues, como todo producto de software, es que se empiece a utilizar y a partir de ahí empezar a hacer mejoras. Si los datos de la plataforma se empiezan a construir en datos abiertos, pues ya es una conversación que tendremos el próximo año, yo creo, donde ya veremos muchísimo más aplicaciones y más gente usando los datos. Claro que sin duda también ese es otro tema que ha estado muy pendiente, ¿no? El de los datos abiertos. ¿Quiénes se pueden sumar a estas convocatorias sí, donde ustedes participan? Pues está la convocatoria abierta al público. Las organizaciones que estamos trabajando en esto, pues en particular la que está siendo el vocero de la sociedad civil es Juan Manuel Casanueva, que es de SocialTIC. Uh-huh. Entonces todas las convocatorias están saliendo en redes sociales con SocialTIC, también con el arroba cívica digital, que es donde nosotros estamos. Y tenemos un grupo donde se está hablando directamente con el INAI, que es un grupo de Slack, que es una uh-huh, herramienta para claro, chatear. Y para cualquier compartir persona... compartir documentos. Sí, sí, para cualquier persona que esté interesada nos puede escribir en arroba cívica digital en Twitter y en Facebook o también en SocialTIC. En SocialTIC, que por cierto, Juan Manuel, fíjate que ahorita que lo mencionas, sí, lo hemos visto muchas veces y nunca lo hemos invitado al programa. Yo creo que próximamente vamos a meter, si no a él, porque está lleno de cosas, seguramente alguien ahí, sí, ahí del equipo. Y entonces, estas convocatorias también puede la gente estar siguiéndolas a través de redes sociales, es decir, sí, el producto de estas discusiones, de estas... digamos, de estos sí, todo debates. Todo lo estamos publicando en redes sociales y también como los siguientes pasos. Ahorita estamos como encontrando nuestra manera de comunicación entre el INAI y nosotros mismos, que es la primera vez como que el INAI se abre a que las organizaciones le digan más o menos cómo hacer las cosas, y es la primera vez que nosotros también colaboramos con el INAI. Pero todo está publicado en redes sociales, también como las siguientes juntas y los canales de comunicación. Y a nosotros nos encantaría que no solamente más organizaciones se unieran y también más periodistas, que son los que más utilizan esta plataforma. También ciudadanos que a lo mejor estén interesados, estudiantes, académicos, que también utilizan muchísimos datos, que se unan para dar su opinión sobre cómo la plataforma podría ser más útil, porque al final de cuentas, los usuarios de la plataforma son ellos y lo que nosotros queremos es que lo puedan utilizar mejor. ¿Y cuántas organizaciones hay más o menos? Ahorita somos aproximadamente 10 organizaciones que firmamos la carta y que estamos yendo a los eventos y a las reuniones y estamos dando nuestra opinión sobre la plataforma. Sí, que sin duda son, yo creo que han de ser estas 10 organizaciones que ya llevan mucho rato con este tema, sí, ¿no? Sobre todo con el tema de transparencia y datos abiertos, pero sí queremos que se unan más para que tampoco se quede la opinión en estas 10 organizaciones. Claro, y sobre todo poder hacerlo realidad, ¿no? Porque uno muchas veces escucha legal government, términos así, y Y entonces ya, sí, bueno, ya lo vamos a hacer en México. Y luego un diputadillo ahí, que sabemos quiénes son estos diputados, que no tienen nada de malo, ¿no? Que sacan su canal de YouTube y están así, que parecen periodistas. Digo, está bien, ¿no? También el presidente en el Senado de la Comisión de Tecnología. Pero creo que también es su idea de gobierno abierto es muy diferente a la idea de gobierno abierto que hay en el mundo y sobre todo a la idea de gobierno abierto que necesitamos nosotros como sociedad, ¿no? Sí. Sí, son dos cosas muy distintas y digo, México en particular, o sea, algo que hace mucho gobierno abierto y que recalca es el tema de ser local con impacto global, ¿no? Y el tema que se ha intentado hacer mucho en gobierno abierto en México es como copiar cosas que existen en otros lados, pero el contexto de México es completamente distinto, ¿no? Y la apertura hacia los ciudadanos es de los dos lados, o sea, no es solamente yo ver las cosas y poderte decir qué hacer y tú al final vas a hacer lo que tú quieras, sino más bien es yo estoy colaborando contigo y estamos trabajando juntos con esto. Sí, que sin duda ese es el gran reto, ¿no? Ese es yo creo que el objetivo principal, poder hacer que la ciudadanía desarrolle esta conciencia y también, porque ya están las herramientas, sí, ¿no? Exacto. Que muchas veces eso es lo difícil. Sí. Generar todavía falta mejorar las herramientas, pero van en camino. Claro, pero pues al final del día todo es perfectible, ¿no? Sí. Pero sin duda el hecho de que hasta el día de hoy, 2016, tengamos ya herramientas y plataformas que no solamente sean lanzadas como incluso Infomex, sino que como tú bien dices, estén conscientes la gente que está asesorando y que está en estos proyectos que hay que mejorarlas. Porque Infomex dice, no, ya está bien hecha. Sí. Y el hecho de que ustedes traigan como que esa visión de decir, no, pues es un primer paso, se tiene que empezar por el principio, este es un principio, pues bueno, hay que estar mejorando. Y pues bueno, desafortunadamente el tiempo ya se nos ha acabado. Te agradecemos mucho, apreciamos mucho que estés acá con nosotros. Sabemos que muchas veces el horario es difícil porque viernes en la tarde la ciudad es un caos. Sí. Pero créeme que estamos haciendo también estamos haciendo un esfuerzo por invitar a gente de ciertos colectivos. Ahorita fuera del aire pues estábamos platicando y nos dimos cuenta que conocemos a varios. Y también la idea es que este sea un punto de encuentro para esos miembros de la sociedad civil, para esas incluso empresas que están generando algún aporte con la finalidad de la transparencia y también de la rendición de cuentas, que es algo que también nosotros en Panóptico Social hemos estado practicando. También nosotros hemos hecho esfuerzos de generar una aplicación legislativa. Desafortunadamente esta cuestión tecnológica a lo mejor fue ahí donde topamos un poco con pared. Sin embargo, este espacio pues es de ustedes. A mí me da mucho gusto que podamos estar hablando de este tema, porque al final del día creo que si la gente un día encuentra nuestro blog va a ver que hay varia gente que es experta en los temas y que está dando una opinión bastante certera y sobre todo pues objetiva, ¿no? Hasta donde se puede, pero siempre es una opinión informada y es una opinión también plural que se queda abierto al diálogo y sobre todo que tiene un matiz ahí de autocrítica que también es importante. Entonces, no sé si nos quisieras decir de nuevo tus redes sociales, dónde los encontramos, si en la página web, etcétera. Sí, no, muchísimas gracias por la invitación y también los medios de comunicación son una parte muy importante en este movimiento de ayudarnos a ser el punto de encuentro con la gente y también ayudar a utilizar todos estos datos. Entonces, gracias por el esfuerzo y les repito, nada más para comunicarse con nosotros puede ser @cívicadigital en Facebook o Twitter y también mucha de la información se está publicando en SocialTIC. Y mi correo es paulina@cívica.digital y también me pueden encontrar ahí para cualquier duda o comentario de lo que platicamos hoy. Ok, bueno, pues te lo agradecemos mucho. De todas maneras, ahí nosotros también luego nos mandan correos o nos dicen, oye, hemos también recomendado a gente para que vaya a universidades a dar pláticas, etcétera. Entonces, cualquier cosa que nos llegue a nuestras redes sociales se las vamos a hacer llegar. Muchas gracias, Paulina. Fue un gusto haberte tenido y a ver si agendamos una cita en tal vez 6 meses para tratar de hacer un balance, de ver también el comportamiento del INAI, si sigue tan abierto. Sí. Y también a ver un poco qué ha pasado con esta onda de la ley 3D3, qué ha pasado también con las nuevas plataformas, con los nuevos sujetos obligados y con las plataformas de internet que estos sujetos obligados deben de tener la información de lo que estén ahí gastando. Pues muchas gracias por venir. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon. Mi nombre es Sergio Esteban, a nombre de Luis Eric, de Kalash, de Angie, de Carlos y de Cassandra, que son parte de Panóptico Social. Les doy las gracias por el favor de su atención. Nos escuchamos el siguiente viernes a las 6 de la tarde para debatir de otro tema que sin duda lo estamos observando desde este Panóptico Social. Mi nombre es Sergio Esteban, muchas gracias. Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social. En Radio Raíces de F.net.